Diálogos Divinos 89, volumen 6, diciembre 3 de 1904, 685. Dos preguntas para conocer si es Dios o el demonio quien obra en Luisa. Pues esta, Guille, es una de las grandes cuestiones de estos escritos, ¿verdad? O sea, no tanto así como del demonio, pero saber si son realmente de Jesús o no. Que esa es la duda que Luisa en muchas ocasiones externaba, ¿no? Sí. O sea, ¿será él? Lo persignaba, ¿te acuerdas? Lo ponía a rezar, en fin. Le echaba agua bendita. Así es. Entonces, creo que es algo que vale la pena, pues, tocarlo en todos los puntos que Jesús le va hablando, para ir teniendo un poco más de seguridad para nosotros mismos, ¿no? Sí. Dice: continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, arrojada en la tierra, de cara al sol. Sus rayos me penetraban dentro y fuera, haciéndome quedar como extasiada. Después de mucho tiempo, habiéndome cansado de aquella posición, me arrastraba por tierra porque no tenía fuerza para levantarme y caminar. Luego de mucho esperar, ha venido una virgen que, tomándome por la mano, me ha conducido dentro de una habitación sobre una camita, donde estaba el niño Jesús, que plácidamente dormía. Yo, contenta por haberlo encontrado, me he acercado a él, pero sin despertarlo. Después de algún tiempo, habiéndose despertado, se ha puesto a pasear sobre el lecho, y temiendo que desapareciera, he dicho: querido de mi corazón, tú sabes que eres mi vida, no me dejes. Y él contesta: establezcamos cuántas veces debo venir. Y yo: único bien mío, ¿qué dices? La vida es necesaria siempre. Por eso siempre, siempre. Mientras estaba en esto, han venido dos sacerdotes. Bueno, antes de continuar, esto, Guille, es algo que nos, indirectamente, pero nos va dando la idea de lo que es vivir en la divina voluntad. Sí. Es vida. No es algo que pueda estar un momento y no estar en otro. Y no pasa nada. Así es. Como, pues, hemos tenido nuestras costumbres hasta ahora. En nuestras actitudes hacia Dios, ¿no? O sea, ahorita estamos haciendo algo, o sea, una oración, un momento de meditación, un momento de adoración, y luego pasamos a hacer otra cosa. Y aquí Luisa nos empieza a dar la idea de que esto no es así, o sea, la vida se requiere continuo. Y aquí se refiere a Jesús como vida, que esa es una de las finalidades, tener a Jesús como vida mía. Eso hay que irlo teniendo siempre en mente, ¿no? Sí. Dice, mientras estaba en esto, han venido dos sacerdotes, y el niño se ha puesto en los brazos de uno de ellos, ordenándome que yo platicara con el otro. Este quería cuentas de mis escritos, y uno por uno los estaba revisando. Entonces yo, temiendo, le he dicho: ¿quién sabe cuántos errores tienen? Y él, con una seriedad afable, ha dicho: ¿qué? ¿Errores contra la ley cristiana? Y yo: no, errores de gramática. Esto parece como risible, ¿verdad? Sí. Sin embargo, es real, Guille. Hay muchas personas muy doctas en esto, en tanto cuestiones de religión como de ciencia, que ponen mucho hincapié en las palabras. Esto no debería de decir aquí esto porque quiere decir esto otro, ¿sí? Sí. Entonces, creo que aquí está perfecto. Dice, no, errores de gramática. Y él, eso no importa. Y yo, tomando confianza, he agregado, temo que todo sea ilusión. Y él, mirándome a la cara, ha dicho, ¿crees que tengo necesidad de revisar tus escritos para saber si eres ilusa o no? Yo, con dos preguntas que te haga, conoceré si es Dios o el demonio quien obra en ti. Primero, ¿crees tú que todas las gracias que Dios te ha hecho, tú te las has merecido, o bien han sido don y gracia de Dios? Y yo, todo por gracia de Dios. Segundo, ¿crees tú que en todas las gracias que el Señor te ha hecho, tu buena voluntad ha precedido a la gracia, o la gracia te ha precedido a ti? Y yo, cierto, la gracia me ha precedido siempre. Y él, estas respuestas me hacen saber que tú no eres ilusa. ¿Qué hizo el sacerdote, Guille? O sea, está poniendo a prueba si realmente Luisa está haciendo lo que otro le dice, en este caso Jesús le está diciendo, o va por delante su afán de sobresalir, su protagonismo, o su misma fantasía, pero queriendo ser ella. Por eso es que le pregunta, ¿qué es primero? O sea, Dios o tú, en el sentido de los dones que Dios te ha dado, ¿te los mereces o no? Y entonces Luisa con toda naturalidad contesta que ella no merece nada, ¿no? Sí. Entonces, esto es un punto a considerar. O sea, la criatura, ya no hablemos de Luisa. O sea, Luisa, bueno, ya lo sabemos, así es. Pero esto también es para nosotros, Guille. Sí. ¿Qué nos lleva a vivir esto? Yo creo que este don de la divina voluntad lo merezco por mi vida santa que llevo. Esto es una pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Estoy preparado ya para recibir la divina voluntad? ¿O va a ser un don que Dios me hace simple y sencillamente porque así lo decide Él? Y esto parece como risible, pero hay que entenderlo de esta manera. Si yo pienso que para obtener el don de la divina voluntad, primero necesito una vida de santidad humana, estoy anteponiendo al don mi propio mérito. Sí. ¿Sí se entiende? Sí, bastante claro. Y entonces ya no estoy poniendo el don en Dios, sino lo estoy poniendo como un pago justo a mi santidad. Sí, o una consecuencia. O una consecuencia, es lo que sigue. Sí. Ya pasé del segundo año, bueno, pues lo que sigue es el tercero. Y me lo estoy ganando. Así es. Entonces creo que sí vale la pena entender esto muy bien. Para Luisa, bueno, el sacerdote ve que efectivamente esto no es cosa suya. Ahora nos interesa a nosotros saber si el afán que tengo por vivir en la divina voluntad es realmente cosa de Dios o cosa mía. ¿Qué pongo por delante? ¿El don o el mérito? Eso. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, estas respuestas nos harán saber que no somos ilusos. Ahora cambiamos de persona. Ya no a Luisa, sino a nosotros, ¿no? Exacto. Bueno. En ese momento me he encontrado en mí misma. 6:86, diciembre 4 de 1904. Es más fácil combatir con Dios que con la obediencia. Curiosas. Dice, estando muy agitada y con el temor de que el bendito Jesús no me quería más en este estado, sentía una fuerza interna para salir, y tanta era la fuerza que sentía que no pudiendo contenerla iba repitiendo: me siento cansada, no puedo más. Y en mi interior oía decirme: también yo me siento cansado, no puedo más. Algún día es necesario que quede suspendida del todo del estado de víctima para hacerlos tomar la decisión de las guerras, y después te haré caer de nuevo. Y cuando se hagan las guerras, se pensará que se hará, se pensará qué se hará de ti. Yo no sabía qué hacer. La obediencia no quería, y combatir con la obediencia es lo mismo que superar un monte que llena la tierra y toca el cielo, y no hay camino para poder caminar, por lo tanto es inaccesible. Yo creo, no sé si sea una locura, que es más fácil combatir con Dios que con esta terrible virtud. Creo que es muy claro todo lo que está diciendo, ¿no? Esa dualidad. Sí. Jesús queriendo castigar a las criaturas, y para eso necesita suspender el estado de víctima de Luisa. Y la obediencia, queriendo ahorrarle a la criatura los castigos, y para eso quiere que Luisa continúe en el estado de víctima. Entonces, Jesús por un lado y la obediencia por el otro, o sea, la obediencia que el sacerdote ponía, ¿no? Sí. Dice, entonces, agitada como estaba, me he encontrado fuera de mí misma ante un crucifijo y decía: Señor, no puedo más. Mi naturaleza desfallece. Me falta la fuerza necesaria para continuar el estado de víctima. Si quieres que continúe, dame la fuerza. De otra manera, yo me retiro. Mientras esto decía, aquel crucifijo hacía brotar una fuente de sangre hacia el cielo, que volviendo a caer a la tierra se convertía en fuego. Y algunas vírgenes decían: por Francia, Italia, Austria e Inglaterra, y nombraban otras naciones que yo no he entendido bien. Hay gravísimas guerras preparadas, civiles y de gobiernos. Yo al oír esto me he asustado mucho y me he encontrado en mí misma, y no sabía yo decidir a quién debía seguir, o a la fuerza interna que me impulsaba a levantarme, o a la fuerza de la obediencia que me impulsaba a quedarme, porque ambas son fuertes y potentes sobre mi débil y pobre corazón. Hasta ahora parece que prevalece la obediencia, si bien trabajosamente, y no sé a dónde iré a terminar. Bueno, esto aquí nada más hay que tomar en cuenta los nombres de las naciones, ¿no? Ya ves que en muchas ocasiones Nuestro Señor habla de las naciones. Sí. Hoy te recuerdo que en alguna parte dice que Alemania volverá a ser católica y que tiene grandes designios sobre ella. En otras ocasiones habla también de Francia, diciendo que Francia se erigió como modelo de vivir sin Dios, pero que al final que regresará, que porque también tiene designios sobre ella, e Italia. Cosa curiosa, ¿no? Porque Italia, que se supone que es el centro del catolicismo, Sin embargo, también el Señor lo pone como que se ha alejado y se quería erigir como modelo de nación que puede vivir sin Dios. Y aquí está hablando de los castigos, ¿no? O sea, ese crucifijo que hace brotar sangre, una fuente de sangre, pero que cae a tierra y se convierte en fuego, o sea, en castigos. Sí. Y luego estas vírgenes que aparecen, que deben ser almas víctimas, ¿no? Anuncian a quién le van a tocar esto, a Francia, Italia, Austria e Inglaterra. Entonces sabemos perfectamente todo lo que pasó con estas naciones, ¿no? Durante las guerras. Sí. Así que simplemente es como un recordatorio. Claro. Y de la necesidad de las almas víctimas. O sea que en ese tiempo Luisa era como el pararrayos para la humanidad. Era la que recibía todos los castigos de la justicia divina y se los ahorraba a nosotros. Pues sí, y nos quedamos pensando justo en eso, de que ya no está Luisa. Ya no está Luisa, pero ahora debe de haber otras almas víctimas y muy probablemente puestas ya en la divina voluntad, ¿no? Eso, exactamente, que después de Luisa, todas las que han querido vivir en la divina voluntad están sirviendo de lo mismo, ¿no? Como dices, de pararrayos. Así es, de pararrayos para esta justicia que quiere ya derramarse, ¿no? Sí, su desahogo. ¿Cuándo quitará Dios a estos? ¿Quién sabe? Pero también, ¿te acuerdas en algún capítulo que dice que si dura... Jesús dice 15 minutos, bueno, lo dice Luisa, que si durante 15 minutos nos faltara un alma víctima o la oración, que no quedaría nada de nosotros. Así que hay que tomar en cuenta eso y agradecer, ¿verdad? Así es. 6.87, diciembre 6 de 1904. El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio. Bueno, Guille, ya ves que hemos hablado tanto del desapego, del renunciar a lo nuestro, ¿sí? Sí. Bueno, pues aquí vuelve a insistir sobre lo mismo, ¿no? Entonces dice, continuaba esperando. Y en cuanto ha venido el bendito Jesús, yo me veía desnuda, despojada de todo. Tal vez alma más miserable no se puede encontrar. Tan extrema es mi miseria. ¡Qué cambio tan funesto! Si el Señor no hace un nuevo milagro de su omnipotencia para hacerme resurgir de este estado, seguro me moriré de miseria. Entonces el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, ánimo. El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio. Porque según el alma va perdiendo los propios gustos, así los gustos divinos toman posesión en ella. Y el alma, habiéndose deshecho y perdido a sí misma, no se reconoce más a sí misma, no encuentra más nada suyo, ni siquiera las cosas espirituales. Esto es importante recalcarlo, Guille. El perder lo nuestro, bueno, creo que esto es totalmente entendible, ¿no? Vamos perdiendo nuestros gustos humanos para ir adquiriendo los gustos divinos e irnos transformando prácticamente en vida de Él, ¿de acuerdo? O ir poniendo a Él como vida nuestra. Sí, ir sustituyendo. Así es. Y creo que aquí no hay ningún problema, o sea, los gustos humanos son, pues, no sé, la distracción, las cosas externas que me distraen totalmente, ¿no? Las cosas divinas, Guille, son no distracción, sino un recogimiento, un estar continuamente en comunicación con esta vida, con este Señor que tengo dentro, ¿no? Con mi Dios, con mi Jesús que lo tengo, y eso me va haciendo cada vez más recogido, menos distraído, menos externo. Ya quizá las cosas de afuera no me llamen tanto la atención, prefiero el estar dentro de mí. Se vuelve la persona un poco más retraída, callada, o sea, el hablar distrae, porque tendríamos que hablar de mundo, y el mundo ya no es algo que nos empiece a gustar. Entonces todo esto es bastante entendible, pero si te fijaste, dice ni siquiera las cosas espirituales. O sea, ¿a qué se refiere con las cosas espirituales? A todo lo que siempre hemos dicho, nuestros modos de acercarnos a Dios, nuestras maneras, nuestras costumbres, nuestros hábitos religiosos. O sea, son nuestros, no son de Dios. ¿Sí? O sea, el estar en este punto de actividad humana, aunque sea enfocada a Dios, le pertenece al hombre, no le pertenece a Dios. Y esto es algo a lo que debemos renunciar también nosotros. Y entonces dice, y Dios, viendo al alma que no tiene más nada de lo suyo, la llena de todo sí mismo y la llena de todas las felicidades divinas, y entonces el alma puede decirse verdaderamente bienaventurada. Ese es el meollo de todo esto. Mientras yo me quiera quedar con algo mío, no importa que sean cosas espirituales dirigidas hacia Dios, son mías. Y eso me va a dar una alegría, un contento, una felicidad, pero humana. Enfocada en Dios, sí, pero donde ya no hay otra cosa más que parte propia. Esto es como la luz, Guille. Si tú tienes un recipiente hueco, la luz penetra en todos los rincones de ese recipiente. Pero si le empezamos a poner cosas, le empezamos a poner algo que se quede adherido al recipiente, en esos lugares la luz no entrará. ¿De acuerdo? Así que, en pocas palabras, necesitamos, para ser iluminados totalmente por la luz, quitarnos todo. Es igual que la tierra con el sol. O sea, la tierra con el sol es... Hay lugares que están totalmente iluminados porque no hay ningún obstáculo. Pero donde hay montes, hay elevaciones o objetos que impiden la luz, o sea, la luz a veces no alcanza a penetrar y no lleva todos los bienes. Esa es nuestra alma cuando se queda con algo propio. Así que necesitamos vaciarnos de todo, incluso de lo material, para llenarnos con todo Dios. Y llenándonos de Dios, vienen junto con Él la felicidad divina y los bienes divinos. ¿De acuerdo? Sí. Dice, la llena de todo sí mismo y la llena de todas las felicidades divinas. Y entonces el alma puede decirse verdaderamente bienaventurada, porque mientras tenía alguna cosa propia, no podía estar exenta de amarguras y temores, ni Dios podía comunicarle la propia felicidad. ¿Sí? Y aquí viene algo que es también curioso. ¿Por qué aferrarnos, Guille, a algo que me lo voy a tener que quitar tarde o temprano. ¿Por qué aferrarme a algo que es propio de la criatura, pero que no puede heredar el cielo? ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, ¿cómo no? Y las partes a veces espirituales pensamos que van a entrar junto con nosotros. Nos sirven de mérito, sí. Nos sirven de aliciente, sí. Es un amor hacia Dios, sí. Pero todo, todo es humano. Y entonces Jesús le dice, dice, mientras el alma puede decirse verdaderamente bienaventurada, porque mientras tenía alguna cosa propia, no podía estar exenta de amarguras y temores, ni Dios podía comunicarle la propia felicidad. ¿Sí? Cada alma que entra en el puerto de la bienaventuranza eterna no puede estar exenta de este punto doloroso. Es perfecto. No hay ninguna criatura que entre al cielo que no tenga que pasar por este punto de renunciar a lo propio. ¿Sí? Dice, no puede estar exenta de este punto doloroso. Sí, pero necesario. Ni puede hacer menos. Generalmente lo hacen en el punto de la muerte. Y el purgatorio les da la última mano. Creo que es obvio aquí las cosas. Sí, bastante claras. Siempre hemos hablado de que lo bailado nos lo van a quitar. Sí. Pero aquí ya no se trata nada más de lo bailado, Guillo, sino se trata aún de todo aquello que me sirvió de mérito, pero que fue humano. Sí. Y esto es bastante, bastante difícil de poder entender. Son cosas buenas, son cosas que gracias a que la gracia santificante les da valor, pero los actos fueron humanos. Y San Pablo nos dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Y por carne y sangre entendamos actos. Claro. ¿Sí? Así que vamos a tenerlo en mente. Dice, generalmente lo hacen en el punto de la muerte y el purgatorio les da la última mano. Por eso, si se pregunta a las criaturas qué cosa es gusto de Dios, qué significa bienaventuranza divina, son cosas hasta entonces desconocidas y no saben articular palabra. Y creo que también esto es, continuamente lo estamos viviendo, ¿no? Incluso en nosotros lo hemos vivido o lo estamos viviendo todavía. Que a veces el gusto de Dios no es lo suficientemente grande como para arrojarnos de pleno en pleno en Él. Siempre nos queremos quedar con algo propio. El gusto por la familia, el gusto por las costumbres, el gusto por X cosas. Y eso lo único que quiere decir es que todavía no tengo el gusto de Dios. Si tuviera el gusto de Dios, no estaría yo haciendo lo que hago. Así que eso también vamos a anotarlo. Dice, pero a mis almas queridas no quiero, habiéndose dado todas a mí, que su bienaventuranza tenga principio allá en el cielo, sino que tenga principio acá en la tierra. Y no solo quiero llenarlas de la felicidad, de la gloria del cielo, sino que quiero llenarla de los bienes, de los sufrimientos, de las virtudes que tuvo mi humanidad en la tierra. Y aquí es cuando uno dice, a ver, repíteme eso. A ver, Guille, repíteme. No solo de la felicidad, ¿sí? De los bienes, sino también de los sufrimientos. De las virtudes. Te oyes muy lejos, Guille. Ay, perdón. A ver. Sí, o sea, de los sufrimientos, de las virtudes que tuvo mi humanidad en la tierra. Por eso las despojo, no solo de los gustos materiales que el alma llega a considerar como estiércol, que es, esto es lo que decíamos hace rato. Sí. Lo material es muy fácil, ya no lo quiero. Los vicios, que es antes de entrar en este ambiente, los vicios eran mi diversión. Ahora ya no, ya no los quiero. ¿Sí? Pero no se trata de eso. Se trata también de los gustos espirituales. Sí, para no, sí, digo, pero, no solo de lo material, está hablando. No solo de lo humano. Sí. Sino de lo que el hombre hace hacia Dios. Sí. Porque aquí se refiere más que nada a eso, ¿no? Los gustos espirituales. Para llenarlas todas de mis bienes. Y darles el principio de la verdadera bienaventuranza. Entonces, bueno, pues es algo que hay que tener muy presente, Guille. Sí, como el conocimiento de algo te marca la diferencia. Exacto. Y no solo de lo humano, sino de lo divino, de lo espiritual. Sí. 688, diciembre 22 de 1904. Por cuanto más el alma está vacía y es humilde, tanto más la luz divina la llena y le comunica sus gracias y perfecciones. Bueno, hace un momento mencionábamos de la luz que penetra en todos lados, ¿no? Sí. Creo que esto trata de lo mismo. O sea, dice, hija mía, la perfección es luz. Y quien dice querer alcanzarla, no hace otra cosa que como quien quisiera tomar en un puño un cuerpo de luz, que mientras hace por tomarlo, la misma luz se le escapa por entre los dedos, solo que la mano queda sumergida en la misma luz. Curioso ejemplo, ¿no? Sí. O sea, tú quieres ser perfecta, Guille. Sí. Pero mientras tú te esfuerces, nunca la podrás agarrar. Uh-huh. O sea, porque la perfección es luz. Y yo te digo, a ver, sal ahorita a la ventana y toma un poco de luz. Sí. La agarras, la pones en tu puño, te metes a tu casa, cierras todas las ventanas, las persianas, las cortinas para estar en la oscuridad. Dices, ahora sí voy a iluminarme con mi luz que tomé. Abres tu mano y tatán, no hay nada. ¿Sí? Claro. Esa es la santidad humana. ¿Qué tal? Clarísimo. ¿Sí? Esa es la santidad humana. Y no te diste cuenta de que estabas sumergida en la luz. O sea, mientras estabas queriendo atraparla, estabas en la luz. Sí. ¿Sí? Pero a la hora que la quisiste hacer tuya, en ese momento es cuando desaparece. Sí. Dice, ahora la luz es Dios y solo Dios es perfecto. Por eso arriba dijo, la perfección es luz. Y el alma que quiere ser perfecta no hace otra cosa que aferrar las sombras, las gotitas de Dios. Y a veces no hace otra cosa que vivir solo en la luz. Esto es, en la verdad. Y creo que también es muy, muy obvio. Quiero aferrar a Dios, pero mientras lo haga con mi esfuerzo, jamás lo voy a lograr. Claro. ¿Sí? Por eso dice, sí, perdón. Digo, y más, pretendiendo regresar, como tú pusiste el ejemplo, a un cuarto donde pues no hay luz, a donde están las tinieblas, menos. Exactamente, ¿sí? Para tener la luz debes permanecer en la En la luz. luz, si no, no se puede. Dice, y el alma que quiere ser perfecta no hace otra cosa que aferrar las sombras, las gotitas de Dios. Y a veces no hace otra cosa que vivir solo en la luz, esto es, en la verdad. Y así como la luz, por cuanto más vacío encuentra y cuanto más profundo es el lugar, tanto más adentro se introduce y así más espacio toma, así la luz divina, cuanto más vacía y humilde es el alma, tanto más la luz la llena y le comunica sus gracias y perfecciones. ¿Qué es lo que decíamos? No importa lo profundo que seas, no importa qué tan grande o pequeña sea tu hueco, la luz penetra, siempre y cuando no haya obstáculos. Así es. ¿Sí? O sea, si no hay obstáculos, no hay vueltas. Yo aquí le agregaría algo sacando un ejemplo de excursiones que hacíamos de jóvenes a los ríos subterráneos. Mientras el río va recto, no importa la distancia, penetra la luz. Pero empieza a dar vueltas y la luz empieza a alejar, alejar, alejar, hasta que totalmente quedas en la sombra. Y cuando va saliendo, de repente se empieza a ver un fantasma de luz. Perdón por la palabra, pero es Sí. algo que crees que es luz, pero no es luz. Algo se Ah. ve. Una cosa tan tenue, tan pequeña, pero que ya te empieza a animar y llegas al lugar y das la curva y un poquito más de luz y otro poquito hasta que cuando ya estás en recto hasta la salida se ve una luz inmensa. Esos somos nosotros, esas son nuestras cosas, somos un río, somos un río subterráneo. Que tenemos tantas curvas en nuestro interior, tantas vueltas, tantos Tantos recovecos. recovecos, somos tan torcidos que le impedimos a la luz entrar. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es simplemente tratar de ser vacíos, estar vacíos y humildes, ¿sí? ¿Sí? Porque o sea, eso se pondría como rectos, sin tantas dobleces. Y entonces estaremos cada día más llenos de luz, o sea, de Dios, ¿no? Exacto. Dice, tanto más la luz la llena y le comunica sus gracias y perfecciones. Aquí ya no van a ser las gracias y perfecciones de la criatura, sino las gracias y perfecciones de Dios, o sea, de la luz. Exacto. Y el alma ya no va a vivir con lo suyo, va a vivir con lo de Dios. Seis ochenta y nueve, diciembre 29 de 1904. La debilidad humana es falta de vigilancia y de atención. Esta lectura, Guillermo, la deberían de haber dado cuando empezamos a formar una familia. Eso. Esta lectura se las deberían de dar a todos los consagrados para que cuando lleguen a dirigir algún lugar, alguna escuela, sobre todo donde se forman los sacerdotes, lo pusiéramos todos en práctica, ¿no? Vamos a ver qué nos dice de esto. Vean, estamos muy acostumbrados a decir que somos débiles. ¿De Sí, ya acuerdo? se nos hace natural. Y es el pretexto ideal. Es que soy débil. Es que la debilidad humana me... Y todavía me atrevo a decir, Señor, soy débil. ¿Sí? Bueno, sí. Vamos a ver qué opina Jesús de esto. Dice, encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en los acontecimientos más humillantes que sufrió nuestro Señor, y en mí misma sentía horror. Pero después decía entre mí, Señor, perdona a aquellos que te renuevan estos momentos dolorosos, porque es la mucha debilidad que el hombre contiene. Es el consabido pretexto. Mientras estaba en esto, el bendito Jesús, en cuanto ha venido, me ha dicho, hija mía, lo que se dice debilidad humana, las más de las veces es falta de vigilancia y de atención de quien es cabeza, es decir, padres y superiores. Porque la criatura, cuando es vigilada y observada y no se da la libertad que quiere, la debilidad no teniendo su alimento, que es el secundar la debilidad, o sea, el secundar la debilidad es alimento, para empeorar en la debilidad, por sí misma se destruye. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos condescendido con una debilidad, Guille? Sí. Y esa debilidad crece con ese condescender y se vuelve más grande y fuerte mi debilidad. Ay, sí, aunque parezca contradictorio. Parece contradictorio, pero es perfecto, ¿no? Sí. Entonces cada día me va a ir siendo más difícil poder resistir a mi debilidad. Entonces, dice, y nos da la libertad que quiere, la debilidad no teniendo su alimento, por sí misma se destruye. Esto es importante. Claro. Si yo no le doy el alimento, y el alimento es condescender, esa debilidad desaparece. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Con los hijos. Me pongo, ¿sí?, en el plan de nosotros, laicos, ¿no? Sí. Hemos vigilado a nuestros hijos, pero ¿cuántas veces no hemos condescendido con sus debilidades? Y las hemos hecho más fuertes. Exacto. Dice, después ha continuado. Ah, hija mía, así como la virtud impregna al alma de luz, de belleza, de gracia, de amor, como una esponja seca se impregna de agua, así el pecado, las debilidades secundadas, impregnan al alma como una esponja se impregna de fango, de tinieblas y fealdad, y hasta de odio contra Dios. No hace falta decir nada, ¿no? No importa. O sea, si yo secundo mis vicios, me lleno de vicios cada vez más. Eso. 690, enero 21 de 1905. Quien deshonra la obediencia, deshonra a Dios. Bueno. Dice, habiendo expuesto ciertas dudas al confesor, mi mente no se aquietaba con lo que me decía. Entonces, habiendo venido el bendito Jesús, me ha dicho, hija mía, quien razona sobre la obediencia, el solo razonar viene a deshonrarla. Y quien deshonra la obediencia, deshonra a Dios. Curioso, ¿no? O sea, Luisa estaba intranquila por lo que el sacerdote le decía. Y de ahí viene todo este razonamiento de Jesús. O sea, quien razona sobre la obediencia, tú estás tratando de pensar sobre lo que te está siendo mandado. ¿Sí? Sí. Y ahora el solo razonar deshonra la obediencia, y quien la deshonra a ella, me deshonra a mí. Aquí entramos en esa consabida dualidad. que es el continuamente el estar, ¿cómo decir? El estar en esa dualidad, ¿lo hago o no lo hago lo que me dicen? Y tenemos lecturas donde Jesús nos ha dicho que la obediencia no debe ser ciega. ¿Te acuerdas? Sí. Donde dice que la obediencia debe siempre mandar lo correcto. Incluso en una ocasión, Luisa casi le reclama a Jesús en el por qué no la hace obedecer a los superiores. Y Jesús le dice, bueno, es que primero se obedece a Dios. En fin, queda como asentado aquí, o sea que el razonar sobre la obediencia es un problema serio, ¿sí? Sí. Y aquí pondríamos el consejo de Jesús a los apóstoles cuando les dice que los escribas y fariseos se han sentado sobre la cátedra de Moisés. Y luego les dice, hagan lo que les dicen, pero no los imiten. Entonces, ¿qué quiere decir hagan lo que les dice? Mientras Obedecer. obedecer, pero no los imiten. O sea, imitar sus obras, imitar sus pensamientos, Sus sus actitudes. actitudes. Pero ahora, si me ordenan hacer algo que va totalmente en contra del querer divino, ¿ahora qué se hace? Pues obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Cuando la obediencia es tan clara, tan franca como con Luisa, en que Jesús se lo hace ver y se lo hace entender, que todo lo que le ordena el sacerdote es puesto por él en la mente del sacerdote, entonces ahí sí no hay vuelta de hoja. Claro. Porque la finalidad de Jesús era ir llevando a Luisa a la total renuncia de sí misma. Sí, a irla transformando por medio de... Exacto, por medio de la obediencia que él mismo le ponía al sacerdote en la mente. Como cuando le dice el sacerdote, no quiero que aceptes a Jesús, si viene lo rechazas. Entonces era una manera en que Jesús la iba a ir poniendo en esa gran prueba de rechazar a su propia vida. Ya, Sí, ya lo vimos. Sí, ¿cómo? perdón, decía en extremo. Así es. Pero bueno, esta era la finalidad de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa si llega, voy a poner el ejemplo de Luisa, otro sacerdote que no esté en comunión con Dios y le dé una orden a Luisa contraria a Dios y sacada de su propia reflexión? ¿Ahora qué? Sí, podríamos poner un ejemplo de alguien que le ordenara que ya dejara de escribir. Ándale, deja de escribir y salte de la cama. Ándale, exacto. Salte de la cama, ya no tienes el permiso de seguir como víctima. ¿Qué hubiera pasado? Yo pienso que ahí son los puntos donde Jesús donde Luisa dice, ¿por qué no me haces obedecer? Y Jesús le dice, ¿que no te has dado cuenta que el problema es que los quereres están en contra? O sea, lo que el querer humano quiere va en contra de lo que el querer divino quiere. Y cuando esto sucede, es necesario que venza el querer divino. Claro, y aparte me recuerdas el capítulo, pues, de los anteriores que has venido leyendo ahorita, de que Jesús le dice, yo te voy a preguntar para saber cuando Luisa tiene la duda si es el demonio o es ¿O Jesús. es Jesús? Y pues ahí está el mismo punto de partida, ¿no? Así es. ¿Es lo tuyo o es lo de Dios? Seis noventa y uno, enero 28 de 1905. La cruz es semilla de virtudes. Bueno, pues otra vez sale la cruz, Guille. Este sufrimiento tan poco valorado, ¿verdad? Poco comprendido. Poco comprendido, exacto. Se está no sufriendo más de lo acostumbrado. En cuanto ha venido, mi adorable Jesús me ha dicho, hija mía, la cruz es semilla de virtud. Y así como quien siembra cosecha por 10, 20, 30 e incluso por 100, así la cruz, siendo semilla, multiplica las virtudes, las perfecciona, las embellece de maravilla. Así que cuantas más cruces se acumulan en torno a ti, tantas semillas de virtudes se arrojan en tu alma. Por eso, en vez de afligirte, cuando te llegue una nueva cruz, deberías alegrarte, pensando en hacer adquisición de otra semilla para poderte enriquecer y también completar tu corona. Clarísimo. Sí. Sin comentarios. Como dicen, que a buen entendedor pocas Pocas palabras. palabras. Pero sí es muy claro, ¿no? La cruz es semilla de virtudes. Estamos hablando a nivel del 6. Por eso Claro. habla de virtudes. Pero, sin embargo, en la lectura anterior ya habló de llenarnos de vida de Él y de sus bienes y de sus propias formas de ser y de comportarse, ¿no? Sí, del antes y el después Así es. en las almas que él quiere. Así es. Entonces, para que me llene la luz, necesito arrancarme lo mío. Para que me llene la luz, necesito que me enderecen lo que decíamos de las vueltas y de lo retorcido que somos. Sí, Y eso duele, Guille. claro. Bendita cruz. Sí. En fin. Y bendita luz que nos aclara la cruz. Exacto. 692, febrero 8 de 1905. Características de los hijos de Dios. Amor a la cruz, amor a la gloria de Dios y amar a la gloria de la iglesia. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Sí. Entonces, es exactamente esto, nada más vamos a leerlo. Dice, continuando mi pobre estado de privaciones y de amargura indecible, a lo más se hace ver en silencio. Y esta mañana me ha dicho, hija mía, las características de mis hijos son amor a la cruz. Ya sabemos por qué. Sí. ¿Sí? Amor a la gloria de Dios, bueno, también, o sea, lo que nos debe interesar es Dios, no nosotros. Sí. Incluso en la gloria que vamos a tener en el cielo, deberíamos de quitar el pensamiento de voy a adquirir mi gloria, yo quiero estar en el cielo para gozar, no. Yo quiero tener más gloria en la tierra, sí, para darle más gloria a Dios. Quiero llenarme de Dios, no para mí, sino para poder darle Dios a Dios. Sí. ¿Sí? Porque a mí, ¿qué más me da? Llenarme, tener, voy a decir algo así medio absurdo, una gotita de Dios o tener a Dios mismo. Claro. Si una gotita de Dios es infinita, nunca me lo Me voy a poder llena. acabar. Claro, me llenaría. Totalmente. Entonces, ¿para qué más y más y más y más? No es para mí, es para Dios. Pero eso solamente me puede llevar el amor a Dios. Quiero amarlo, quiero tenerlo totalmente satisfecho, quiero que me vea y diga, en él tengo todas mis complacencias. Eso es lo que deberíamos de tener siempre, ¿no? Entonces, ese es amor a la gloria de Dios y amor a la gloria de la iglesia. Lógico, junto con pegado. ¿Por qué? Porque la iglesia, o sea, representa el cuerpo místico de Jesús. La iglesia representa todo este conjunto de fieles que estamos unidos en una misma fe. E incluso la iglesia jerárquica, deberíamos de amar la gloria de esta iglesia jerárquica, porque en ella está representado todo lo que Jesús quiere, y a través de ella es que Jesús comunica sus gracias, sus dones. Yo no puedo acceder a los sacramentos si no es a través de la iglesia, iglesia jerárquica. Claro. ¿Sí? Yo no puedo acceder a ese reinjertarme en Jesús si no es a través de la iglesia jerárquica por medio del bautismo. Y así por el estilo. Entonces, como que va junto con pegado. O sea, estas tres cosas. Amor a la cruz es amor a la gloria de Dios. Y si tengo esto, amo a la iglesia. No puedo decir yo amo la gloria de Dios, pero no amo a su iglesia. Claro. No puedo. No puedo decir yo amo a la iglesia y amo a Dios, pero no amo la cruz. No se puede. Entonces dice, amor a la gloria de la iglesia, hasta exponer la propia vida. Quien no tiene estas tres características, en vano se dice mi hijo. Quien se atreve a decirlo es un embustero y traidor, y que traiciona a Dios y a sí mismo. Mira un poco en ti si la tienes, y ha desaparecido. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Seis noventa y tres, febrero 10 de 1905. ¿Cuáles son los contentos del alma? Por lo visto ahora nos están llenando de desapego y de quitarnos todo, ¿verdad? Sí. Encontrándome en mi habitual estado, sentía un descontento de mí misma. Y habiendo venido el bendito Jesús, me he sentido entrar en tal contento que he dicho, ah, Señor, solo tú eres el verdadero contento. Y él ha continuado. Y yo te digo que el primer contento del alma es solo Dios. El segundo contento es cuando el alma dentro de sí y fuera de sí no mira otra cosa que a Dios. El tercero es cuando el alma, encontrándose en este ambiente divino, ningún objeto creado, ni criaturas, ni riquezas rompen la imagen divina en su mente. Porque la mente se alimenta de lo que piensa, y mirando solo a Dios, de las cosas de acá abajo ve solo aquellas que quiere Dios, no preocupándose de todo lo demás, y así se queda siempre en Dios. El cuarto contento es el sufrir por Dios, porque el alma y Dios ora por mantener la conversación, ora por estrecharse más íntimamente, ora por declararse el uno a la otra lo mucho que se quieren. Dios la llama y el alma responde. Dios se acerca y el alma lo abraza. Dios le da el sufrir y el alma voluntariamente sufre y el alma lo abraza. Dios le da el sufrir y el alma y el alma voluntariamente sufre. Es más, desea sufrir más por amor suyo, para poderle decir, ¿ves cómo te amo? Ahorita con esto, Guillermo, recordé aquella parte de Luisa en volumen 1, donde dice, oh maravilloso Jesús, que tiene diferentes formas de hablar. y que siempre dice lo mismo, pero lo dice de forma diferente y que penetra en el alma, ¿no? Sí. Si nos hemos fijado, nos ha estado diciendo lo mismo, Lo mismo. pero en diferente manera. Y cada una te llega, te impacta de manera diferente. En alguna ocasión leía yo en alguna parte que a las personas que están ungidas realmente por el Espíritu Santo, no dicen cosas extraordinarias, dicen lo mismo que dicen todos, pero el efecto es totalmente diferente. Y creo que aquí lo estamos saboreando, ¿no? Sí. Es Jesús quien habla, puesto que nos está repitiendo lo mismo, ya nos debería de haber cansado. ¿Y no? Y no, cada, te admiras, te llenas, te emociona esto, ¿no? Sí, te produce ardor en el alma, como dijeran los que iban por el camino de Maús. Así es. Seis noventa y cuatro, febrero 24 de 1905. Habla sobre la humildad. Hija mía, la humildad es una flor sin espinas. Se puede tomar en la mano, se puede estrechar, se puede poner donde se quiera, sin temor de recibir molestia o picarse. Así es el alma humilde, así es el alma humilde. Se puede decir que no tiene las pinchaduras de los defectos, y como es sin pinchaduras, se puede hacer lo que se quiera, y no teniendo espinas, naturalmente no pica ni da molestias a los otros, porque las espinas las da quien las tiene. Pero quien no las tiene, ¿cómo puede darlas? Y no solo esto, sino que la humildad es una flor que fortifica y aclara la vista, y con su claridad se sabe estar lejano de las mismas espinas. ¿Cuáles serían las espinas, Guille? Todo aquello provocado por el amor propio, por la soberbia, ¿sí? Sí. Por lo propio. La característica del alma humilde es el sentirse nada, que esa es la verdadera humildad, el llegar a nuestra nada. Y no teniendo nada, pues no hay espinas, tampoco hay Exacto. espinas. Exacto. Cuando yo me creo algo, entonces si tú me dices algo que agreda a eso que yo tengo en mi interior, ahí vas a sentir un pinchazo, sí, porque te lo voy a dar y el que va a responder soy yo, Sí. porque me estás agrediendo a mí. Pero si he llegado al punto de ser nada, que esa es la verdadera humildad, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que temer. Y Dios puede tomar en su mano a esta flor y apachurrarla, perdón por la palabra, estrujarla entre sus manos, nunca saldrá una espina, porque nunca tiene nada propio esa alma dentro. ¿De acuerdo? Así es. Bueno. Seis noventa y cinco, marzo 2 de 1905. Jesús le da la llave de su voluntad. Esta lectura, bueno, es el inicio de este Jesús que le va dando su voluntad en propiedad, le va enseñando cosas, ¿no? Aquí es una de las primeras veces que le habla de esto. Y le dice, bueno, continuando mi habitual estado, estaba fuera de mí mismo, me he encontrado en la mano una llave. Y si bien recorría un camino largo y de vez en cuando me distraía, apenas pensaba en la llave, me la encontraba siempre en la mano. Ahora veía que esta llave servía para abrir un palacio y dentro estaba el niño Jesús que dormía. Yo todo lo veía de lejos y tenía toda la premura, la prisa para ir a abrir, temiendo que se despertara, que llorara y que yo no me encontrara a su lado. Por eso me apresuraba, pero cuando estuve ahí para subir, me he encontrado en mí misma, por eso he quedado pensativa. Después, habiendo venido el bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, la llave que te encontraba siempre en la mano es la llave de mi voluntad, que yo he puesto en tus manos, y quien tiene en la mano un objeto puede hacer con él lo que quiere. O sea, la llave de la divina voluntad. Ahora la divina voluntad es mía. La tengo en la mano, entonces si es mía, yo puedo hacer con ella lo que quiero. Aquí Luisa lo pone como entrar a ese palacio, ¿sí? Sí. Pero un poquito de, ¿cómo decirlo? O sea, como de temor de ir a molestar a Jesús, de irlo a despertar, ¿no? ¿Sí? O de que despertara y no la encontrara ahí. O de, exacto. Entonces, ella se apresura, pero cuando va a llegar, se despierta. Es una enseñanza, es una forma muy hábil, ¿no?, de irle suscitando el deseo. Primero el conocimiento y luego el deseo. Claro. Y llegará un día en que te acuerdas que le dice: ahora te doy mi justicia. Sí. Y entonces Luisa dice: no, ¿yo qué hago con esto? Dice: no, señor, sí. Quédatela tú. Sí. Yo no sé a quién castigar ni a quién nada, ¿no? Pero es esa forma de que le va recalcando que ahora todo lo de Dios, todo lo de él, es de ella. Y le va suscitando el deseo de usar, de llegar a Jesús, porque ahora tiene la mano de la casa donde está. Exacto. Ya sabe cómo tener acceso. Así es. .696, marzo 5 de 1905. Habla de la cruz. Y otra vez lo mismo. Sí. Creo que hoy sí nos llovió sobre mojado. Sí. Si la cruz es sostén de los débiles, es fortaleza de los fuertes, es germen y custodia de la virginidad. Dicho esto, ha desaparecido. Bueno, ¿qué decir de esto, Miguel? O sea, si eres débil, la cruz te va a sostener. ¿Eres fuerte? Claro, porque tienes la cruz. Es la fuerza. Tu fuerza es la cruz, ¿sí? Es germen y custodia de la virginidad. ¿A qué virginidad se estará refiriendo? Yo me supongo que a la del alma, ¿no? Claro. Porque la del cuerpo, pues eso es lo de menos, ¿no? Claro. O sea, en términos generales estamos hablando de la virginidad del alma. La cruz es lo que me custodia de fornicar con el mundo. Eso. Ya no fornico con el mundo. No, ya no, porque ya sé lo que el mundo hace. Ya me dio la cruz. El desengaño humano ya llegó a mí. Entonces ahora esa cruz del desengaño humano, o sea, me custodia de volver a fornicar con el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así es. .697, marzo 20 de 1905. El verdadero amor y las verdaderas virtudes deben tener su principio en Dios. Dice: el amor que no tiene el principio en Dios no puede decirse amor verdadero. Y las mismas virtudes que no tienen principio en Dios son virtudes falsificadas. Porque todo lo que no tiene principio en Dios no puede decirse ni amor ni virtud. Más bien, luz aparente que termina por convertirse en tinieblas. Creo que también esto es muy obvio, Guille. ¿De acuerdo? Muy, muy obvio. O sea, lo que decíamos hace rato. Yo amo a Dios no por lo que me da, sino por Dios, aunque no me dé. Yo quiero gloria, no para tener gloria, sino para darle gloria. O sea, siempre debe ser en Dios, porque si no, se convierte en vicio, en una posesión mía. Y eso no tiene chiste. Yo quiero ser virtuoso para agradar a Dios, no para sentirme satisfecho de que soy virtuoso. Aquel el fariseo, ¿no? Gracias, Señor, por haberme hecho tan grande, ¿no? Como esta mugre que está aquí a mi lado. ¿Sí? Sí, cómo no. En fin, creo que también son pequeñas capsulitas de conocimiento. ...698... marzo 23... de 1905... Gloria y complacencia de Jesús. Esta es una de esas lecturas concisas, pero perfectas. Sí. Dice, encontrándome en mi habitual estado, por poco tiempo ha venido el bendito Jesús y yo le he dicho, Señor, ¿es tu gloria mi estado? O sea, como si, bueno, realmente tú estás recibiendo gloria de lo que yo, del lugar donde me tienes, no el lugar donde estoy, sino el lugar donde me tienes. Y él, hija mía, toda mi gloria y toda mi complacencia es que te quiero toda más en mí. Creo que también es claro. Entre más estés en mí, esa es mi gloria y toda mi complacencia. Así que ahora podemos saber quién era Jesús. Sí. Cuando el Padre le dice, en él tengo puestas, en él tengo todas mis complacencias, es que Jesús estaba totalmente en él, en el Padre. Sí. Y eso es lo que Dios quisiera que encontrar en nosotros. Claro. Y cuando le dice, te quiero toda más en mí, pues es porque a Luisa le faltan todavía muchísimos actos, ¿no? Así es. En su vida. Así es. Y más atención, más entrega. Ajá, y eso va para nosotros también. Claro. Dice, después ha agregado, el todo está en la desconfianza y temor del alma en sí misma y en la confianza y firmeza en Dios. Maravilloso, Billy. Así es. Hemos tratado de inculcar en todo mundo que tenga confianza en Él, que sea autosuficiente, cursos de autoestima. Sí, de superación personal. De superación personal. Todo es para el hombre. Y fíjate qué cosa. El todo está en la desconfianza y temor del alma en sí misma. Entre más desconfianza y más temor tenga de mí, más aumenta la confianza en Dios. Y aquí se ratifica la frase que citaste, ¿no? Del Antiguo Testamento, maldito el hombre que confía en el hombre. Y ahí te está hablando de ti mismo primeramente. Claro, así es. Así es. Entonces, la soberbia, la vanagloria, los gustos, etcétera, van en contra de este darse a Dios, Guille. ¿De acuerdo?